Expresamos nuestra solidaridad con las y los trabajadores de la educación, a quienes llamamos a evitar caer en las provocaciones, a evitar caer en la violencia y la confrontación que el gobierno y los poderes fácticos esperan como pretexto para aniquilar al movimiento magisterial disidente. Principal referente de resistencia en el país frente a las llamadas reformas estructurales que implican la entrega del... Abrimos un espacio donde familiares de nuestros compañeros, profesores y luchadores sociales hoy se encuentran recluidos en penales de máxima seguridad como parte de esta represión del Estado mexicano. Vamos a recibir a una de las familiares de los compañeros detenidos de manera arbitraria en mayo del 2013. Adelante, compañera. Muchísimas gracias, compañeros. En esta oportunidad que tenemos de poder expresar a 10 años de ese fallido desalojo, a 10 años de impunidad, hoy quiero compartir con ustedes el deseo también de nuestros compañeros presos políticos, de nuestra organización, del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, y que su principal dirigente, el profesor Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, que en el 2006 estuvo al frente de varias barricadas y que hoy desafortunadamente ya no está con nosotros. Pero él, en ese 2006, fundó nuestra organización y hoy no está con nosotros para festejar y conmemorar esos 10 años de lucha. Sin embargo, nuestra organización ha estado al pie de sus principios, al pie de esos objetivos que él, desde un principio y como resultado de ese esfuerzo del 2006, creó nuestra organización y que hoy nos siguen golpeando. Por eso digo, a 10 años de impunidad, a pesar de la Comisión de la Verdad, se sigue solapando a ese maldito gobierno, se sigue solapando a Ulises Ruiz, se sigue solapando a todos aquellos que maltrataron, a todos aquellos que este movimiento tan grande, tan valioso, ha salido adelante. Compañeros, con ese dolor, pero con ese coraje de seguir adelante, no claudicaremos. En honor a nuestros compañeros caídos y ahora detenidos, que nos sigue golpeando este gobierno a nuestra organización, y a nombre de ellos, de nuestros 4 compañeros presos políticos de esta organización, que sin embargo, desde el 2013, que ellos fueron detenidos en mayo, el 17 y 18, que no solamente son los 4, aclaro, son más compañeros, sin embargo, de nuestra organización son ellos 4. Desde las mazmorras les dicen a todo el pueblo, le dicen al movimiento magisterial que siguen en pie de lucha, que sus convicciones, que esos fierros retorcidos detrás de ellos no los van a claudicar y que nosotros aquí, los que estamos afuera, estamos dando la batalla y la lucha. Estamos al lado del pueblo, al lado del magisterio, a pesar de esa represión, a pesar de esa cerrazón que tiene este maldito gobierno. Vamos a salir triunfantes, compañeros, y vamos a sacar a nuestros presos políticos de esas mazmorras. Con el apoyo de todos ustedes, compañeros, y hasta la victoria siempre, compañeros. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Mario, Sara, Lauro y Leonel, Aquí estamos y aquí está el pueblo para sacarlos a ustedes y a los más de 500 y de 1000 presos políticos en todo el país, compañeros. Duro y hasta la victoria siempre. Compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, muy rapidito. No queremos ni cansarlos, ni aburrirlos. Los familiares de los presos traemos una dinámica ya de varios años, 3 años. Y efectivamente lo que dijo la compañera Elisa, integrante de FACMEO, no son solo familiares de FACMEO los que detuvieron el 17 y 18 de mayo. No son solo de esas organizaciones que el Estado se ha ensañado. En Oaxaca hoy tenemos 75 presos políticos. La sección 22 ya suma 13 presos políticos. Históricamente y emblemáticamente, el Estado se está ensañando con el digno magisterio de la 22. Sin embargo, nosotros decimos que no vamos a retroceder y no vamos a dar marcha atrás. Yo soy familiar de Damián Gallardo Martínez, que es maestro integrante de la sección 22 y que él no tenía ninguna organización que lo reivindicara en su momento y que como familiares hemos dado una lucha ardua y tuvimos que nombrar un comité de familiares, amigas y amigos de Damián. Y hoy a 3 años el Estado sigue ensañado no solo con Damián, sino con Mario, con Lauro, con Sara, con Leonel y con todos nuestros compañeros. Otón, no lo olvidemos. Efraín, no lo olvidemos. Juan Carlos Mata, no lo olvidemos. Roberto Abel, no lo olvidemos. Aciel, no lo olvidemos. Heriberto Magariño, no lo olvidemos. Y Francisco Villalobos, que ha dado la lucha, no lo olvidemos. Y un compañero emblemático, Rubén Núñez Gines, que hoy se encuentra en las mazmorras, pero que todos decimos que aquí vamos a luchar por ellas y por ellos. Reciban pues, camaradas, hoy que no es un festejo, solo estamos recordando una vez más que a 10 años el Estado nos quiere poner en el mismo papel de represión, que el Estado nos sigue reprimiendo ahora más y más, pero les decimos a ustedes gracias por su apoyo y su solidaridad, porque a todos los que hoy vemos acá, los hemos visto en las luchas en las calles. Yo no me atrevería a pedirles más. Yo no me atrevería a cuestionar nada a nadie, solo a decirlos, ayúdennos a sacar a las presas y los presos. Ayúdennos a seguir esta lucha. Ayúdennos que la esperanza de nuestras presas y presos políticos no muera. Porque también en Oaxaca tenemos al camarada Adán Mejía, tenemos a César León, tenemos a los 25 del FPR y a los del Oxicha que van a cumplir 20 años. Muchas gracias. Reciban un saludo de Damián Gallardo y de todas y todos los presos que hoy están secuestrados por el Estado, pero que dignamente siguen dando la lucha. Ni un paso atrás, siempre adelante, compañeras y compañeros. Duro. ¿Qué quieren los presos políticos? ¿Qué quieren los presos políticos? Muchas veces, libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Compañeros, compañeras, el día de hoy se cumplen 10 años del fallido intento de desalojo en el 2006 al magisterio. El día de hoy se cumplen 10 años que encarcelaron sus cuerpos de los compañeros que en su momento estuvieron luchando. Pudieron encarcelar sus cuerpos, pero no su dignidad, compañeros. Tuvimos desaparecidos, tuvimos secuestrados, pero el magisterio y el pueblo siguieron de pie. Tal es el ejemplo como hasta el día de hoy, el magisterio, las organizaciones, los padres de familia, el pueblo en general, sigue unido. Tal parece que el gobierno del estado y el gobierno federal quisieran revivir tal momento. Nosotros decimos, compañeros, que no vamos a permitir, que vamos a luchar porque ningún otro compañero caiga preso, que vamos a luchar porque no toquen a nuestro magisterio, las organizaciones, los familiares de los presos y el pueblo en general que se ha unido a esta lucha. El día de hoy, durante la marcha, se vio la diferencia, compañeros. Éramos muchísimas personas acompañando al magisterio, y no solamente de Oaxaca, estaban otros estados también acompañando a nuestro magisterio en esta lucha. ¿Qué decimos? Que ya no es una lucha magisterial, sino se ha convertido en una lucha popular. El día de hoy, compañeros, a 10 años de que se ha seguido dando esa represión, porque de esto no ha terminado, se ha venido dando, han venido apresando más compañeros, tal como son los compañeros del FACMEO, el compañero Damián Gallardo, el compañero Adán Mejía, nuestros 25 compañeros militantes del Frente Popular Revolucionario, tal como lo han venido estado haciendo con el magisterio, según ellos, pegándole a la 22. Pero como se decía con anterioridad, compañeros, la sección 22 se compone por todos. La sección 22, sabemos que el día de hoy está más firme que nunca y que ha tomado fuerzas en conjunto con el pueblo. Los familiares de los presos políticos nos solidarizamos a esta lucha y nos atrevemos a decir que hoy el magisterio no está solo, que nosotros estamos con ustedes, que las organizaciones, que el pueblo en general se ha unido y se ha estado viendo. Por eso, compañeros, pedimos que no claudiquemos en la lucha, que no lo pensemos dos veces para salir a las calles a exigir la libertad de nuestros compañeros, para exigir la derogación de la mal llamada reforma educativa. Por eso, compañeros, pedimos al magisterio en general, a los pueblos que nos escuchan y a las personas conscientes, que sigamos en esta lucha hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que quieren los presos políticos? ¿Qué es lo que quieren los presos políticos? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Hasta la victoria siempre, compañeros.